Si bien el escenario internacional, ¿no es cierto?, presta la posibilidad de hacer un juego más autónomo para nuestros países, depende de la fortaleza de los estados. Por ejemplo, Bolivia se fue del CIADI, la Argentina sigue en el CIADI. Venezuela se fue del CIADI, la Argentina sigue en el CIADI. Por lo tanto, digamos, estas son diferencias muy importantes y que a veces habría que tenerlas muy en claro, porque a menudo yo veo que se ponen en una misma bolsa a todos estos procesos que hay en América del Sur y no es lo mismo. Hay una diferencia esencial, y ya termino con esto, entre Venezuela, Bolivia y Ecuador y países como Argentina, Brasil y Uruguay. ¿Cuál es la diferencia? En estos últimos tres países, Argentina, Brasil y Uruguay, el proyecto de nuestros gobiernos, de los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay, es construir un capitalismo serio. Un capitalismo serio que equivale a descubrir algo que los matemáticos desde la época de Euclides para acá trataron siempre de descubrir, que era el círculo cuadrado. No existe. Capitalismo serio es lo que hay, es esto. Este es el capitalismo serio.